Estamos celebrando el sexto domingo de la Pascua. La Pascua es la renovación de la experiencia cristiana. La vida cristiana es una experiencia a la cual ingresamos. Y la Pascua quiere renovar esa experiencia haciéndola aún más intensa. Y entonces en este sexto domingo de la Pascua va logrando como un clímax, una altura, una profundidad, una intensidad especial. Si la Pascua entonces es vida de resurrección que se nos entrega, se nos comunica, bueno, en este último domingo de la Pascua antes de la Ascensión, la liturgia quiere vivificarnos en un sentido muy pleno. Y aquí llegamos nosotros con nuestros cansancios, con nuestras preocupaciones, quizás en algún caso con nuestra angustia, con nuestros logros, con nuestros fracasos, o simplemente llegamos con nuestra indiferencia a una celebración que quiere vivificarnos. El resucitado quiere ser vida de nuestra vida. El domingo pasado, recuerden, la imagen que ponía Jesús era la de la vid y los sarmientos, que tienen que permanecer unidos a la vid para dar fruto. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Separados de mí, no pueden dar fruto. Y hoy, entonces, en continuidad con estas palabras, Jesús aclara cuáles son esos frutos. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto, y así sean mis discípulos, dice Jesús hoy. Esos frutos, Él los enuncia diciendo, ámense los unos a los otros. El fruto del cual hablaba Jesús el domingo pasado, que es consecuencia de permanecer unido a la vid, ahora Jesús dice, como el Padre me amó a mí, yo los amé a ustedes, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Y así podrán amarse los unos a los otros, es decir, el fruto de la vida cristiana. Este discurso de Jesús pertenece, como lo escucharon recién, a la última cena. Es el último encuentro de charla, de diálogo, de intimidad, de mensaje. Por eso, entonces, póstumo de Jesús a sus discípulos. Es lo último que quiere decirles. Y en este pasaje del Evangelio está dicho todo, todo. Imagínense ustedes en una situación de despedida final de un ser muy querido. Imagínense que se despiden, que ya no lo van a ver más. Si yo tuviera que despedirme, o alguno de ustedes, de un ser muy querido, en esa última charla le diría todo lo que quiero decirle, no le diría, pavadas o cosas de todos los días. Anda a pagar American Express que vence la semana que viene, querida. No, no, no. Lo que le decís a la persona amada en tu último momento es todo lo que tenés para decirle. Por eso, este pasaje que leímos recién es todo lo que Jesús quiso decirnos cuando nos habló. Todo está acá. Es más, yo les diría, no sé si esto me van a criticar algunos por esto, ¿no? O si es un error o no, pero es una imagen que pongo en todo caso. Se podría haber perdido todo el Nuevo Testamento, todos los cuatro evangelios, las cartas de Pablo, los hechos, y conservado este pasaje que escuchamos hoy, y hubiera bastado para saber qué significa ser cristiano. Este pasaje solo. Jesús dice entonces que la experiencia cristiana significa recoger, acoger un amor que viene de lo alto, como el Padre me amó a mí, yo también los amé a ustedes, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, dice Jesús. Mi mandamiento es que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y entonces fíjense cómo esa corriente de amor que procede del Padre, que llega al Hijo, su Hijo amado, su Hijo muy amado, el Hijo muy amado la comunica a nosotros. El mismo amor con que Él es amado, y claramente esta es una experiencia filial, Jesús la convierte en experiencia fraterna, o para mejor decirlo, en una experiencia de amistad. Yo los he amado a ustedes. Y dice, ámense entonces ustedes los unos a los otros. Y ahí entonces el amor del Padre que llega al Hijo y del Hijo a nosotros recircula entre nosotros. Y de esto se trata entonces la vida cristiana. Jesús habla en qué consiste este amor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Quiere decir entonces que para Jesús el amor no es repartir chocolates y flores, sino es dar la vida por el amigo. ¿Dónde va a dar la vida Jesús? La va a dar en la cruz, al día siguiente, horas después. Esto es la noche del jueves, viernes a las 3 de la tarde. Jesús da la vida. En el Evangelio de Juan, en la cruz, donde el amigo da la vida por sus amigos, ¿quiénes están? ¿Están sus amigos? No están sus amigos. Está la cantidad enorme de gente que lo siguió, que disfrutó de sus milagros, de su enseñanza, etc. No está. No hay nadie, excepto María, la madre del Señor, como no iba a estar. María Magdalena, gran amiga de Jesús, a quien él amaba y ella a él también. Y estaba el discípulo amado. El discípulo amado estaba donde el amigo está dando la vida por los amigos. En todo este discurso de Jesús, el verbo que se utiliza del amor es fileos. Fileos es el amor de amistad, así como está eros, ágape, amor de pasión, de enamoramiento, amor fraterno entre hermanos, la caridad al prójimo, ágape, está fileos, amar con amor de amigos. Por eso es que Jesús dice, ustedes, yo no los llamo a ustedes servidores, sino amigos. Filoi, dice. Filoi significa amados, literalmente. Amados con amor de amigo. Ustedes son mis amados si hacen lo que yo les mando. El amor más grande es dar la vida por los filoi, por los amigos. ¿Quién está al pie de la cruz cuando el amigo da la vida? El discípulo amado. El filos. El discípulo que es el amado. Por eso entonces, ahí está en esa experiencia, digamos, lo que significa ser cristiano. Es poder recibir un amor que no es repartir chocolates y flores, sino que es entregar la vida y acoger ese don increíble de alguien que dio la vida por mí, y con esa energía, con esa experiencia, con ese impacto, con esa memoria, permanecer en esa experiencia, permanecer en el amor. Lo que no pudieron hacer el resto de los discípulos, ni Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles estuvo cuando el amigo daba la vida por sus amigos. Estaba solamente el amado amigo, el discípulo amado. Entonces, ser para nosotros los cristianos es poder celebrar la Pascua como una experiencia muy intensa de amor personal de Jesús que da la vida por nosotros, permanecer en esa experiencia para que, para nuestra vez, convertirnos en personas capaces de amar a los demás. Y entonces llegamos a un punto donde necesitamos tomar como una decisión que pueda expresar cuán vivos queremos estar. ¿En qué sentido? En que podemos estar más cerca, menos cerca o definitivamente lejos del amor. En la cruz no había mucha gente, estaba el amigo, el amado, el discípulo amado, no había mucha gente. No demos por descontado que nosotros estamos en una experiencia de gran intimidad con Jesús. No demos por descontado. Las muchedumbres no estaban, los apóstoles tampoco, estaba uno solo de ellos ahí. Por eso yo creo que la vida cristiana significa tomar una decisión, que sería estar lejos del amor, frialdad, estar un poquito más cerca, tibieza, estar íntimamente unido, permanecer en el amor. Y esto es el ardor, frialdad, tibieza o ardor. Vos definís en qué experiencia querés estar. No solo como católico, digamos, como esposo, como novio, como novia, como amiga, como amigo, como hijo. Frialdad, tibieza, ardor. Claramente Jesús está en el ardor. No hay amor más grande que dar la vida por el amigo. Entonces Jesús da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, son mis amados, entonces, si viven el amor unos con otros. ¿Pero qué, de qué amor? ¿Amor de caretear? No, amor de dar la vida. Entonces, vivir tiene que ver con acoger la vida dada, donada de Jesús a nuestra vida y a nuestra vez darnos mutuamente la vida. Dársela a ella, a él con el cual estás ennoviando, dársela a ella, a él con el cual hace años estás casado, casada, dársela a tus hijos, dársela a tu comunidad, dársela a un hermano, al prójimo. Por tanto, amar no es, digamos, tener una mujer, tener amigos, tener padre. No, es vivir como esposo, vivir como amigo, vivir como hijo o vivir como padre, no tener hijos solamente, vivir como padre. ¿Y qué es vivir estos vínculos? Es amar dándome a mí, dar mi vida es amar. Con menos que esto, nuestro amor no es cristiano. Así que, ¿por qué digo no es con menos que esto? Porque no es menos que esto lo que hemos recibido, lo que recibimos con la entrega amorosa que Jesús hace desde la cruz. Jesús entonces es amado por el Padre, ama a sus amigos dando su vida y nos pide y nos potencia, nos posibilita que a nuestra vez nos demos mutuamente la vida. Y así entonces el resucitado está plenamente vivo porque amó hasta el fin y está plenamente vivo en nosotros porque a nuestra vez nosotros también aprendimos a darnos mutuamente la vida. Vamos a pedirle al Señor entonces que en este tiempo de la Pascua, donde la vida cristiana y la vida humana se exacerba, llega a un paroxismo, a un límite, a un techo de plenitud, digamos, el amor más grande, el que da la vida, vamos a pedirle que, ya que en la Eucaristía que estamos celebrando y que ahora vamos a recibir, recibimos ese don, no recibimos un poquito de amor, recibimos todo lo que el amigo tiene para darnos, que es su vida. Bueno, recibiendo la vida del amigo, a nuestra vez podamos amarnos unos a otros entregándonos en pequeños gestos y a veces también en grandes gestos, entregándonos la vida. Y entonces la Pascua estalló en mi corazón, estalló en nuestro matrimonio, estalló en nuestra familia, en nuestra comunidad. Hay vida abundante porque hay amor pleno. Y entonces este es el fruto abundante, dulce, rico, que los demás saborean y disfrutan. La vid, los sarmientos, las uvas. Este es el vino nuevo del amor cristiano entonces que estamos celebrando en la Pascua. Ojalá podamos vivirla de ese modo.